Buenas tardes, le recuerdo que usted está en Radio Tecate, en la frontera de la comunicación y esta rica rola que acabamos de escuchar es Tropical con el grupo español Paradile. Y estos son los titulares de las noticias para hoy lunes 4 de mayo de 2015. Mañana todos a clases en Tecate. El cobarde y baquetón José Alonso Inda Amador golpea a su esposa. Y en el frente electoral, respaldan colonos de Jardines del Rincón Las Rodríguez. Mientras que Neri Fuentes dice que, políticas públicas que sirvan a la ciudadanía, agarraron a Héctor Eduardo Rodríguez Martínez con carro robado. Y en la zona de los chismes, acusan a César Moreno de utilizar a trabajadores del ayuntamiento para la remodelación de su residencia. Este 1 de mayo, al finalizar el desfile, trabajadores del ayuntamiento agredieron a los regidores Garibaldi y González. Vámonos al reporte meteorológico y a los horóscopos y regresamos a las noticias de Tecate.